agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 83. Saludamos a nuestras oyentes de Radio Pica y de Radio RSK en Barcelona, a las de Onda Latina y Agora Sol Radio en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia y 97 Irratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza, a las de Radio Encadenada en Linares, a las del Salto Radio desde la web, a las de Radiópolis desde Sevilla y a las de Radio Almaina desde Granada. Y por supuesto saludamos también a quienes escucháis el podcast a través de nuestra web menoslobos.net o a través de iVoox. También podéis encontrar y comentar nuestro programa en podcast con podcast.kisfinal.org. Este mes repasamos las noticias sobre represión y dedicamos la sección contra la represión Solidaridad a presentar el crowdfunding de la campaña de absolución Caso Espora. A continuación, dedicamos el monográfico a hablar de aislamiento penitenciario, la cárcel dentro de la cárcel. Esperemos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 8 de octubre son condenadas a un año y medio de prisión las 7 activistas de 8.000 Motius por cortar las vías de los ferrocarriles de la Generalitat Catalana durante la primera convocatoria de la huelga feminista el 8 de marzo de 2018. Además, deberán pagar más de 26.000 euros de indemnización a la compañía ferroviaria por los daños económicos estimados como consecuencia de la acción y las costas del juicio. El mismo 8 de octubre acuden a declarar dos activistas climáticos de Futuro Vegetal, de un total de 25, a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por participar en actividades no violentas de protesta en favor del medio ambiente. El 9 de octubre, la Audiencia de Barcelona confirma el archivo de la causa contra tres agentes de los Mossos de Escuadra acusados de reventar el ojo derecho a una chica, África, por un impacto de bala de FOAM. Durante el primer día de las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, el 16 de febrero de 2021 en Barcelona. El mismo 9 de octubre, un grupo de neonazis agrede a un manifestante en el centro de Valencia durante la manifestación valencianista de la Diada en la ciudad. Los hechos sucedieron al término de la manifestación, cuando un grupo tiró al suelo al militante de Estrella Roja de Benimaclet y comenzaron a propinarle patadas, provocándole lesiones en el codo, el cuello y la rodilla. El 15 de octubre, la titular del juzgado de Instrucción 4 de Mataró acuerda la aplicación de la amnistía para 45 agentes de la Guardia Civil acusados de pegar a una treintena de votantes el 1 de octubre de 2017 en Dosrius, Barcelona, aumentando así la lista de agentes amnistiados que se suman a los 51 agentes de la Policía Nacional que también fueron amnistiados. El 16 de octubre, el juzgado número 2 de Iruña absuelve a tres miembros de un piquete a los que la Fiscalía pedía 2 años de cárcel. Estaban acusados de un delito de coacciones graves cuando formaban parte de un piquete informativo durante la huelga del 30 de enero de 2020. Las grabaciones de un local de apuestas del barrio de Don Ivane desmintieron la versión de su propietario, que acusaba a los tres miembros del piquete de coaccionarle y atacar al mobiliario. El 19 de octubre son absueltos en Granada los tres sindicalistas del SAT a los que la Junta de Andalucía pedía 5 años de cárcel y la Fiscalía 1 año y medio por colgar una pancarta en la Delegación de Turismo en protesta por la no subrogación de una trabajadora de limpieza en la Junta de Andalucía por su sindicación. El 12 de noviembre se hace público que la Junta recurre la absolución pese a haber quedado probado en el juicio que la protesta fue totalmente pacífica. Pide 1 año y 3 meses de cárcel en su recurso por coacciones. El 20 de octubre, la Policía Nacional detiene a una persona durante la manifestación en Gran Canaria que protestaba contra el turismo masivo en las islas. Además, cargaron contra los manifestantes, hiriendo a varias personas. El 22 de octubre es condenada una vecina de Ciudad Meridiana, en Barcelona, a 8 meses de prisión por golpear a los antidisturbios de los Mossos cuando la desahuciaban en 2022. La mujer, que durante todo el desahucio cargó en brazos a su nieto, niega haber agredido a nadie y recuerda el episodio como un momento de nervios por la pérdida de su hogar, mientras que la judicatura le impone una pena de prisión que evitará al no tener antecedentes. Además, deberá pagar 180 euros de multa y 775 euros de indemnización a los agentes que la denunciaron. El mismo 22 de octubre, la Audiencia Provincial de Huesca revoca el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa por parte del juzgado de instrucción contra varios agentes de la Policía Nacional que serán juzgados por una presunta agresión a una persona de Huesca en verano de 2022. La agresión fue grabada por una cámara de videovigilancia del inmueble. La audiencia se atiene a estas pruebas visuales y desestima la versión de la defensa. El mismo 22 de octubre, la Policía Nacional detiene en Salamanca a una persona que protestaba junto a otra treintena de personas por la tala de los árboles de una zona de su barrio. Según se puede apreciar en varios vídeos, la concentración transcurre con normalidad cuando los agentes, después de empujar a los manifestantes, se abalanzan sobre uno de ellos, le agarran entre dos y le tiran al suelo, incluso llegan a golpearle, tras lo cual se lo llevan detenido. También el 22 de octubre, el juzgado de instrucción número 38 de Madrid cita a declarar el 11 de diciembre por una querella de abogados cristianos por un presunto delito de odio al humorista Héctor de Miguel, conocido como Queque, por bromear en su programa de radio con dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas. El 25 de octubre, el juzgado 41 de Madrid archiva el caso del agente israelí que empuñó su pistola en la Complutense porque no tuvo ánimo intimidatorio. El pasado 8 de febrero participaba en un ciclo de la Universidad Complutense el embajador israelí en Madrid, por lo que un grupo de manifestantes se congregó para protestar. Durante las protestas, un agente israelí sacó una pistola, tal como acredita un vídeo grabado por los manifestantes. Pero el titular del juzgado no aprecia ningún delito por este hecho. Recordamos que durante las protestas se produjo el arresto de dos mujeres, una de ellas de 22 años y otra de 44, que a día de hoy siguen imputadas en otro juzgado por resistencia a la autoridad. El 28 de octubre es condenada a 6 meses de prisión Joana, militante del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, por intentar parar un desahucio en 2022. La militante del sindicato recibió una paliza por parte de un mozo de escuadra durante dicho desahucio, que además era ilegal. El 29 de octubre acuden a declarar a la Audiencia Nacional dos militantes de Samidón, organización pro-palestina, por una denuncia de Vox y el lobby israelí. Las encausadas acudieron al Congreso de los Diputados invitadas como ponentes al acto Defensa de Palestina y Criminalización en Europa, y fueron posteriormente denunciadas por enaltecimiento del terrorismo. El mismo 29 de octubre juzgan en Iruña a 5 jóvenes por una protesta contra la selección española, acusándoles de un delito de coacción contra aficionados de la selección con el agravante de discriminación de ideología. El 12 de noviembre son finalmente absueltos. En la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada asegura la existencia de una completa falta de pruebas. El 1 de noviembre varios neonazis propinan una brutal paliza a un joven en Huesca. En la paliza participaron al menos 8 personas, aunque solo han sido detenidos 2 de los agresores, acusados de un delito de odio y otro de lesiones graves cometidos por motivos ideológicos. El 6 de noviembre la Audiencia de Tarragona deniega la amnistía a Joel Muñoz, joven para quien la Fiscalía pide 18 años de prisión y 10.000 euros de multa por los delitos de daño informático y revelación de secretos. Se le acusa de formar parte de una operación de Anonymous y más grupos que consistió en ataques informáticos a sitios web de empresas y servicios del gobierno español en los meses posteriores al referéndum del 1 de octubre para protestar contra la represión. Para más información podéis escuchar el Menos Lobos 60, donde entrevistamos a Joel, que nos hablaba de su caso. El 12 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid absuelve al guardia civil que mató de 2 tiros a un joven que sufría un brote psicótico en Manzanares el Real, Madrid, en septiembre de 2020. La víctima, de 26 años, padecía esquizofrenia paranoide y en el momento de los hechos atravesaba un episodio de descompensación de su enfermedad. Gritaba en medio de la calle y amenazaba con una navaja en cada mano, una de 6 centímetros y la otra de 6 centímetros y medio de hoja. Al lugar fueron llegando diversas patrullas de la Guardia Civil, iniciándose un operativo compuesto por un total de 12 agentes, que no acertaron a reducir a Diego, pese a la escasa peligrosidad de la navaja suiza y otra de similar tamaño que portaba. El 14 de noviembre, el Tribunal Constitucional inadmite el recurso de amparo de las 6 de la Suiza, sindicalistas de CNT, condenadas a 3 años y medio de prisión por participar en piquetes contra el propietario de una pastelería de Gijón acusado de acoso sexual. Puedes escuchar la entrevista que le hicimos a uno de los sindicalistas encausados antes de la condena en el Menos Lobos 54, en el que nos hablaba de su caso. El 16 de noviembre, la Ertzaintza carga en Donosti contra las personas que se habían congregado para rechazar una manifestación de corte fascista, racista y clasista. Al menos una persona resultó herida por las cargas de la Ertzaintza. El 18 de noviembre juzgan en Bilbao a 9 personas por participar en 2019 en una manifestación contra un puesto de Vox en el barrio de Atxuri. Como en otras protestas, la Ertzaintza intervino para proteger a los miembros de Vox, llegando a cargar contra los manifestantes y deteniendo a 3 personas. Vox pide penas de entre 4 y 8 años de prisión para cada uno de los acusados, aunque la Fiscalía ha propuesto penas de entre 7 y 14 meses. El partido ultraderechista está llevando a juicio a decenas de personas que participaron en concentraciones antifascistas convocadas frente a sus actos en diversas localidades de Euskal Herria. Por el momento, hasta 35 personas de Bilbao, Azpeitia y Arrasate tendrán que declarar entre noviembre y diciembre. El mismo 18 de noviembre juzgan en Madrid a 21 personas que participaron en el primer rodeo al Congreso en 2012. 6 de los 21 acusados pactan con la Fiscalía penas que sustituirán por multas de hasta 1.320 euros tras reconocer los hechos y aplicarse una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas, en concreto dilaciones de 12 años. El resto de los procesados, que no ha querido llegar a pactos con la Fiscalía porque niegan ser autores de los delitos que se les imputa, pide la libre absolución. Se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia, daños y lesiones. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos. No porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Contra la represión, solidaridad. Hoy en la sección contra la represión Solidaridad presentamos el crowdfunding de la campaña Absolución Caso Espora. Este caso nace de una operación que tuvo lugar entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en la que la Policía Nacional detuvo a 24 personas en Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante, Cádiz, Zaragoza, Granada, Valencia, Soria, Santander y San Sebastián. Todas ellas habían participado en diversas acciones de desobediencia civil de Futuro Vegetal y se les estaba investigando por supuestamente conformar una estructura criminal, porque luchar contra el cambio climático y, en último término, contra la extinción de la vida en el planeta Tierra, mediante acciones simbólicas como tirar pintura lavable o pegarse la mano al marco de un cuadro, te convierte, como no, en terrorista. Va quedando poca gente que no haya sido acusada de terrorismo en este país. Pero dejamos que lo escuchéis de primera mano a través de un vídeo de la propia campaña. ¿Sabías que por grande marlasca, varias activistas climáticas podemos acabar hasta 8 años en prisión? Pues sí, te cuento. La Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, nos acusa de pertenecer a una supuesta organización criminal, todo por nuestro diferente activismo climático. Mientras la Policía Nacional se dedicaba a investigar una inexistente organización criminal, se dedicaron a vulnerar nuestros derechos a la intimidad, así como perseguirnos por la calle, intervenir nuestros dispositivos móviles, bloquear nuestras cuentas bancarias o vulnerar nuestro derecho a la protesta. Exigimos al Poder Judicial que nos absuelva de forma inmediata. Pero como sabemos que no podemos confiar en las instituciones, os pedimos todo vuestro apoyo y solidaridad. Hemos lanzado un crowdfunding para poder sufragar los gastos de la defensa de hasta 16 activistas climáticas. Estos gastos ascienden hasta 10.000 euros. Puedes encontrar el link a la campaña en nuestra biografía y donar o difundirla. Luchar por un mundo mejor no es un delito. Os dejaremos la dirección del crowdfunding en nuestra web y seguiremos muy pendientes para seguir informando. Estás escuchando Menos Lobos, un programa de radio libre contra la represión. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Acabamos de escuchar el artículo 25.2 de la Constitución Española. Se trata de un derecho fundamental, dotado de especial protección y bla, bla, bla. Os pedimos que lo tengáis muy presente a lo largo de este monográfico, porque todo lo que vamos a contar el próximo rato incumple este artículo. Y es que hoy vamos a hablar de uno de esos pozos de excepcionalidad donde el Estado democrático incumple sus propias normas para enterrar en vida a todo el que por una razón u otra le molesta. Hoy, en Menos Lobos, hablamos del aislamiento penitenciario, la cárcel dentro de la cárcel. Para preparar este monográfico, nos hemos basado principalmente en el informe para la campaña por su abolición, elaborado por 20 colectivos anticarcelarios de derechos humanos y de familiares de presos, y publicado en junio de 2023. También hemos utilizado testimonios de personas encerradas en primer grado sacados del excelente libro de Julián Ríos y Pedro Cabrera, Mirando el Abismo, un estudio a partir del cuestionario y cartas de 190 presos y presas aislados. Los datos extraídos de este no son datos estadísticos del conjunto de población en primer grado. De hecho, el estudio tampoco es actual, pero nos permiten hacernos una idea de cómo funcionan las cosas ahí dentro. También hemos utilizado la entrevista interesantísima que nos concedió Ana Gordaliza, educadora y psicóloga social en prisión y miembro de SAMPAEN, el grupo sobre salud mental en prisión de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, cuando hicimos el programa sobre la cadena perpetua. Como siempre, os dejaremos el resto de referencias en nuestra web. Muchas gracias a Mariano y Paula, que han prestado su voz al testimonio escrito de diversos presos y presas en aislamiento, y a las compas de Sobredosis de Soma, que lo hicieron en su momento con otros testimonios que hemos reutilizado aquí. Para situarnos, antes de entrar a ver cómo son las condiciones de vida en aislamiento, vamos a empezar por el marco legal. El aislamiento en el Estado español se puede dividir en dos grandes tipos. Por un lado, el régimen cerrado o primer grado, que es un régimen de vida en prisión, un modo muy restrictivo de cumplimiento de la pena. Y por otro lado, el aislamiento como sanción, como un castigo dentro de la cárcel. El aislamiento como modo de vida o régimen cerrado está regulado en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice: existirán establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado o departamentos especiales para los penados calificados de peligrosidad extrema o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto. En teoría, estos presos son los calificados en primer grado, en segundo grado los que viven en régimen ordinario y en tercer grado los de régimen abierto. La clasificación viene supuestamente de una evaluación individual que se hace al preso en función de sus características, familiares, sociales, psicológicas, etc., y que se va revisando a lo largo del tiempo. El artículo 10.2 incluye a los presos preventivos, que también pueden estar en régimen cerrado. Y el 10.3 describe de forma muy, muy somera en qué va a consistir este régimen cerrado. El régimen de estos centros se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y por un mayor control y vigilancia sobre los mismos en la forma que reglamentariamente se determine. ¿Y cuánto va a durar? La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta tanto desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso. Así que presos considerados peligrosos o inadaptados, limitación de actividades en común con otros presos, más control y vigilancia y duración indefinida. Y no se concreta más. Ni siquiera qué son los presos inadaptados o extremadamente peligrosos, ni si estas cosas extremadamente peligrosas han tenido que hacerse dentro de la cárcel. Fijaros que si se trata de causas hechas fuera de la cárcel, es decir, de los delitos por los que se ha condenado al preso, se estaría estableciendo un castigo añadido, diferente de la privación de libertad, un castigo que no aparece en el Código Penal y que no ha sido establecido por ningún juez, un castigo ilegal. Y hasta aquí la Ley Orgánica General Penitenciaria. El resto de la regulación está en diferentes reglamentos, directivas, instrucciones y otras normas menores que son redactados y aprobados por el Gobierno y la Administración sin control parlamentario, por el Ministerio del Interior, instituciones penitenciarias o incluso los equipos directivos de cada prisión. Y esto ya, de partida, también es ilegal. En teoría, las cuestiones que afectan a los derechos fundamentales, como esta, solo se pueden regular por ley orgánica. En todo caso, la siguiente norma donde aparece es el reglamento penitenciario, en los artículos 89 a 95. Aquí se detalla que la separación con el resto de la población reclusa tiene que ser absoluta, en módulos o departamentos especiales, y las celdas individuales. Además, se establecen dos tipos de régimen cerrado, los módulos o centros de régimen cerrado para los llamados inadaptados y los departamentos especiales para los llamados peligrosos. Las limitaciones de cada uno son diferentes. La modalidad para inadaptados prevé un mínimo de 4 horas de vida común con otros internos del mismo módulo, ampliable a otras 3 para actividades programadas en las que pueden participar otras 5 personas como mínimo. Es decir, entre 17 y 20 horas de encierro en una celda completamente solos. Los departamentos especiales para los presos considerados peligrosos son aún más restrictivos. En este caso son 21 horas diarias encerrados en la celda individual y 3 horas de patio en completa soledad o en compañía de un solo preso. En el caso de actividades programadas, que se realizarán en grupos de un máximo de 5 personas, tendrán 3 horas de salida de la celda suplementarias. También se prevén cacheos y registros de las celdas diarios, visitas médicas periódicas de las que no se detalla la periodicidad y una regulación especial para todo tipo de cuestiones de la vida cotidiana. Esta regulación especial está en la Instrucción 17/2011. Además de las limitaciones que ya hemos mencionado, se añaden muchas otras acerca de cacheos, registros, comidas, pertenencias, servicio de peluquería. Ahora lo veremos con más detalle, pero ya os adelantamos que todos los pequeños aspectos de la vida están totalmente controlados de una manera muy restrictiva. Llegados a este punto, puede que os estéis preguntando, ¿pero esto de lo que estamos hablando no se llama régimen FIES? Bueno, sí y no. El aislamiento penitenciario como régimen de vida en la cárcel ya existía antes del régimen FIES. La Ley Orgánica General Penitenciaria, que entra en vigor en el año 79, recoge desde el primer momento en su artículo 10 la mención al régimen cerrado. En realidad, con este artículo 10 se estaba dando un estatus legal a 2 órdenes circulares de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del año anterior, 1978, con las que se reprimió y trató de descabezar a la COPEL y el movimiento de los presos sociales por la amnistía, que había cobrado mucha fuerza en todo el Estado durante esa época. De las primeras medidas que toma es trasladarnos y concentrarnos en una cárcel especial, estratégicamente alejada del centro del Estado español, la cárcel de El Dueso, en Santoña, Cantabria, a unos 600 presos que la dirección de cada cárcel considera que somos o hemos participado en las luchas de COPEL. Somos familiares de presos. Yo en particular tengo un hijo que ha sido trasladado al penal del Dueso. Y un nieto. Y yo un hijo. Bueno, yo quería decir que esta situación que hoy en día se está dando en las cárceles españolas, dentro de los hogares de estos muchachos, está causando un clima de terror y de tensión nerviosa que esto es imposible de resistir por mucho tiempo. Pues hoy mismo nos encontramos sin noticias de nuestros hijos, pues sabemos que han sido trasladados al penal del Dueso por noticias extraoficiales, no porque oficialmente se nos haya comunicado nada. Sabemos también de que el ministro de Justicia hizo unas declaraciones a Mundo Diario de que estos chicos habían sido trasladados sin ser pegados ni torturados. Y sin embargo, yo afirmo y contesto al ministro de Justicia que esto que él ha declarado no es cierto. Pues yo tengo noticias y estoy mucho mejor informada que él en cuanto a esto, que los muchachos trasladados de Barcelona, al salir de la cárcel, al salir de las galerías, desde el túnel al rastrillo, se les pegó y con saña las fuerzas de choque. También se tienen noticias de que al llegar al penal del Dueso les esperaban los antidisturbios, se les rapó al que llevaba la barba y el pelo, se les rapó a todos y les dieron unas palizas que creo que los han dejado medio locos, porque incluso hasta las fuerzas de la Guardia Civil se quedaron parados al ver de la forma en que habían sido pegados y maltratados. En el Dueso, además de las palizas y torturas, se sometió a todos estos presos a un régimen de aislamiento muy duro al que se llamó régimen celular. E inmediatamente después se estableció que a los presos más rebeldes o que siguieran dando problemas se les sometería a este mismo régimen celular, pero en la prisión en la que se encontrasen. Y este es el origen del régimen de aislamiento. Al año siguiente, la nueva Ley Orgánica General Penitenciaria recoge estas medidas, las legaliza y les da un nuevo nombre de régimen cerrado. Así que dentro de esta ley, que supuestamente era una ley progresista para la época, ya se introduce este espacio de excepcionalidad. Por cierto, ¿sabías que esta fue la primera ley orgánica de nuestra democracia? Porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Volviendo al régimen FIES, este se instaura una década más tarde. Además de las restricciones del régimen de aislamiento, el FIES, o Fichero de Internos de Especial Seguimiento, establece que los presos deben estar sometidos a una vigilancia continua y se debe registrar prácticamente todo lo que hacen o dicen. Esta vigilancia tan exhaustiva implica más controles, más restricciones en el contacto con el exterior, menos intimidad y, por lo tanto, un régimen de vida aún más duro si cabe. Estas medidas se introducen en 1989 para los condenados por terrorismo. Se trata de una política penitenciaria del enemigo o de excepción y como tal tiende a expandirse. Por eso, como de nuevo era un momento de reivindicaciones y protestas en las prisiones, donde además había mucha conflictividad por la epidemia de la heroína y la masificación, en el año 91 las medidas se extienden a toda la población penitenciaria considerada problemática. Es entonces cuando empiezan a llamarse FIES. Este fichero ha ido evolucionando por debajo de la ley, siempre a través de circulares y otras órdenes administrativas, a pesar de que puede afectar gravemente a los derechos fundamentales de los presos que figuran en él. En realidad se trata en muchas ocasiones de un régimen cerrado especial, agravado y encubierto. Lo más llamativo es que sigue vigente, a pesar de que el Tribunal Supremo lo ilegalizó en 2009, declarando nulo de pleno derecho el apartado primero de la Instrucción 21/1996, donde se regulaba después de una denuncia de madres contra la droga. La sentencia decía que una cuestión que afectaba a los derechos y deberes de los presos no se podía regular con una instrucción administrativa, sino con una ley y su reglamento de desarrollo. Pero para cuando salió la sentencia, se acababa de aprobar el nuevo reglamento penitenciario. Y como se suele hacer en estos casos, una serie de normativas menores se derogaban, entre ellas la instrucción sobre los FIES 21/96, y se aprobaban otras nuevas que remitiesen a la nueva ley. De esta manera, la instrucción declarada nula ya estaba derogada en el momento de publicarse la sentencia del Supremo, derogada y sustituida por una nueva que era exactamente igual, pero sobre la que el Tribunal Supremo no se había pronunciado. Y de esta forma los FIES continuaron existiendo como si nada. ¿Dónde está la bolita, David? ¿Dónde está la bolita? La bolita, la bolita. A ver si la encuentro. Aquí está la bolita. Para completar el juego de manos, dos años después, en 2011, el gobierno de Zapatero introduce una reforma en el reglamento penitenciario en la que se dice que la administración penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los internos. Y para atajar las críticas de que el FIES es un régimen especial encubierto y que además afecta a los derechos y libertades y debería ir por ley orgánica, porque si no el Tribunal Supremo ha dicho que es ilegal, se añade que en ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto. Cosa que en realidad sí que hace. Actualmente el FIES se regula en la Instrucción 12/2011 y está dividido en 5 tipos. FIES 1, o de control directo, para los presos considerados especialmente conflictivos y peligrosos. FIES 2, para delincuencia organizada. FIES 3, para bandas armadas o delitos de terrorismo. FIES 4, que es un grupo muy distinto porque sirve para proteger a los policías o guardias civiles y a los funcionarios de prisiones que han acabado en la cárcel. Por último, el 5 se llama Características Especiales y es una especie de cajón desastre. Como veis, en algunos tipos de FIES, como los 2, 3 y 4, todo ese tema de la clasificación individual de los internos para elegir el régimen en que van a estar tampoco se cumple, ya que supone la clasificación automática de todo un grupo, en un caso por el tipo de delito y en otro por la profesión. Y en esta misma instrucción se declara que estar en el fichero FIES no supone un régimen de vida especial y después se detallan una serie de medidas para los FIES 2 y 3 que de hecho suponen un régimen de vida especial e implican un aislamiento agravado. Como las políticas de excepción tienden a expandirse, muchas de las medidas reguladas para los FIES han terminado aplicándose a todo el régimen cerrado. Pero aún así, las condiciones de los presos FIES son aún más restrictivas, sobre todo en lo que se refiere a visitas y comunicaciones con el exterior, ya sea por carta, teléfono, cristal, vis-a-vis o incluso consultas médicas. Como veis, para no ser un régimen especial agravado, se le parece muchísimo. Mención especial merece el tratamiento del islamismo en esta normativa. El FIES 5 incluye, os lo leemos, a... internos que sin estar condenados o procesados por terrorismo islamista destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario. Sin estar condenados por terrorismo islamista. Parece que son sospechosos solo por ser musulmanes. A este respecto, la normativa sobre medidas para la detección y prevención de procesos de radicalización de internos musulmanes establece tres categorías de internos musulmanes que tienen que entrar en el FIES: altamente radicalizados, medianamente radicalizados y susceptibles de radicalización. ¿Y cómo se define eso de radicalizado? ¿Más religioso significa más radicalizado y por lo tanto más peligroso? Y fijaros en el último grupo de los susceptibles. Es para personas que, según los funcionarios, podrían llegar a radicalizarse. Se está castigando doblemente a una serie de personas por pura islamofobia de la administración. En Cataluña, el sistema de aislamiento es un poco distinto. No hay FIES y los presos en régimen cerrado están en el DERT, o Departamento Especial de Règim Tancat. Por lo demás, parece que las condiciones son parecidas, aunque están previstas 3 horas más fuera de la celda para actividades programadas, visitas médicas mensuales y la asignación de un tutor personal para el régimen más duro. Y para el otro hay un sistema de fases en el que cada vez se realizan más actividades programadas, se realizan entrevistas personales con un tutor y se va progresando hasta el régimen ordinario. Aunque como no hay un límite temporal para cada una de las fases y la valoración del preso depende exclusivamente de los funcionarios, esto tampoco es una garantía. Y hasta aquí la normativa relativa al régimen cerrado. Además del aislamiento como régimen, tenemos también el aislamiento como sanción. Esta se recoge en el artículo 42 de la Ley Penitenciaria y en el 233 del Reglamento Penitenciario. Esta sanción puede ser de 6 a 14 días o de hasta 7 fines de semana para faltas muy graves y de lunes a viernes hasta 5 días seguidos por faltas graves. En teoría, el máximo son 14 días, pero por repetición de la infracción o por acumulación de las sanciones, se puede estirar hasta 42 días consecutivos. Los internos sancionados tendrán que recibir una visita del médico una vez al día para informar sobre su estado de salud y sobre si se debe suspender o modificar la sanción. Este tipo de sanción ha sido muy criticado, no solo por sus consecuencias sobre la salud mental, que luego veremos, sino también porque, de nuevo, parece ilegal. Se supone que, según el artículo 25.3 de la Constitución, la Administración Civil no puede imponer sanciones que impliquen la privación de libertad. Como, por cierto, también pasa en el caso de los CIES. No tener la documentación en regla es una falta administrativa y, sin embargo, se encierra a las personas migrantes por ello. Por último, hay un artículo en el Reglamento Penitenciario que es una especie de comodín para aplicar limitaciones extra a quien la dirección de la cárcel considere cuando lo considere. Se trata del artículo 75. Este utiliza el viejo truco de una redacción muy ambigua para dejar la puerta abierta a otras limitaciones regimentales. Os lo leo. Por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y el buen orden de los establecimientos. El informe denuncia que este artículo se utiliza para realizar sanciones encubiertas sin cobertura legal y que, como tales, no tienen plazos, ni visitas periódicas del médico, ni otras garantías. ¿Cuántas personas están en esta situación? Según el informe del Ministerio del Interior de 2023, el año pasado había 407 personas, 390 hombres y 17 mujeres en régimen cerrado en las cárceles de la Administración General del Estado. Y después 142 hombres y 5 mujeres en las cárceles catalanas y 2 hombres en las del País Vasco. En total, 556 personas, poco más del 1,2% de la población reclusa total. Hay que decir que parece que en Cataluña se recurre mucho más a esta medida, llegando los hombres clasificados en primer grado a suponer casi el 2,4%, es decir, el doble que la media de todo el Estado. En el País Vasco, por el contrario, solo el 0,16% de los hombres está en primer grado, y ninguna mujer. Hay una menor proporción de mujeres en primer grado en las tres administraciones. El número de presos en primer grado ha bajado mucho en los últimos años con el fin de la dispersión de los presos de ETA y la transferencia de las competencias sobre las prisiones al gobierno vasco, ya que a día de hoy casi todos estos presos han pasado a segundo grado, cuando hasta hace poco prácticamente todos estaban en el régimen más restrictivo del primer grado reservado a los fiestres. En cuanto a las sanciones por aislamiento, no hemos encontrado datos, ni el número de personas sancionadas, ni los motivos, ni la duración de las sanciones. Tampoco a cuántas personas se ha aplicado el artículo 75, que como ya comentamos puede suponer una sanción encubierta. ¿Qué tipo de personas nos encontramos en primer grado? En el libro Mirando al abismo tenemos una comparativa muy interesante con el resto de personas presas, que nos muestra que en todas las variables sociales estudiadas, los presos en régimen cerrado eran los más pobres y más vulnerables. Y eso que en prisión ya nos encontramos al sector de la población más pobre y vulnerable, como nos contaba Ana Gordaliza. Las prisiones están llenas de gente en situaciones de exclusión social, de gente muy pobre, en una situación de precariedad absoluta. Son poblaciones muy vulnerables y muy vulneradas. O sea, yo a veces he sido la prisión como, o sea, eso lo dicen algunos teóricos, como una institución en la que se gestiona la pobreza, ¿sabes? Ya. Volviendo al libro Mirando el abismo y la comparativa, tanto los presos en primer grado como sus padres tenían por lo general un nivel de formación más bajo que la media de los presos. Más de la cuarta parte, el doble que en el caso del conjunto de los presos, no había tenido nunca un trabajo que durase más de 3 meses seguidos, y la mayor parte tenía trabajos manuales no cualificados. Muchos tenían otros familiares en prisión, y una proporción mayor que el conjunto de presos no tenía pareja sentimental. Los autores concluían esto. Así pues, la cárcel castiga sobre todo a los que menos tienen y castiga más duramente a los que se encuentran peor dotados de medios para defenderse. La cárcel discrimina preferentemente a aquellos que ya se encuentran discriminados por razones económicas y/o sociales. El informe de la campaña contra el aislamiento abunda en esta idea. El colectivo de personas que sufren el aislamiento no se nutre de internos de extrema peligrosidad, sino que está compuesto por el sector más vulnerable de la población reclusa, es decir, el que arrastra el mayor riesgo de exclusión social debido a carencias que se agravan con el aislamiento. La institución penitenciaria no solo lee como inadaptación lo que debería interpretar como extrema vulnerabilidad, sino que contribuye con su respuesta cruel, inhumana y degradante a causar un daño todavía mayor, en muchas ocasiones irreparable. Entre estas personas vulnerables se encuentran muchas con problemas graves de salud mental. De nuevo, Ana Gordaliza. Los pacientes con enfermedades mentales graves, ¿vale? Sí. Que son ahora mismo otro gran problema en la institución penitenciaria. O sea, gente, por las carencias que hay en lo comunitario, gente que tiene, por esa situación de la que te hablaba antes, dificultades de adherencia a la red asistencial, algunos de estas personas terminan en prisión, pero nosotros, aunque hay un esfuerzo, porque hay programas de atención integrada a la salud mental, el PAYEN, a veces no acceden a ese programa todas las personas que tienen problemas. Muchas personas con dificultades de adaptación al régimen penitenciario por padecer este tipo de problemáticas no tienen un comportamiento que permita la adherencia al tratamiento. Nos cuesta mucho a veces adaptar los programas a las personas. Esperamos que sean las personas las que se adapten a nuestros programas, primer punto. No flexibilizamos lo suficiente los protocolos para poder atender la variedad. Hay pacientes psicóticos más o menos disruptivos. Entonces, el riesgo de muchos de estos pacientes con patologías graves, en donde ya te he dicho antes que se juntan también adicciones o trastornos de personalidad severos, ¿sabes?, se encuentra muy fácilmente abocados a un primer grado. El primer grado es un régimen cerrado. Y si ya hablamos que una privación de libertad tiene unos efectos en la prisionización muy nocivos, el régimen cerrado, que prácticamente vives tú solo en la celda, disfrutas de muy pocas horas de patio, de actividades compartidas, cuando se prolongan el tiempo y hay gente que pasa años y años en esa situación, no consigue, queda enquistado en esa situación, creo que es otro gran problema, y en muchas ocasiones en situación de primer grado y sometidos a un aislamiento severo, están personas que padecen serios problemas. Y la situación de estas personas es realmente sangrante. El mecanismo de prevención de la tortura del Defensor del Pueblo también llamó la atención en 2023 sobre el alto porcentaje de internos extranjeros en situación irregular que estaban en régimen cerrado. De hecho, hablaba de la necesidad de que haya intérpretes, lo que sugiere historias de terror de personas en aislamiento que ni siquiera entienden el idioma ni lo que les está pasando. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Hay otro tipo de presos que tienen muchas papeletas para acabar en régimen cerrado. Son los presos para los que en realidad se inventó, los que reclaman sus derechos y no se resignan ante las injusticias que viven dentro de prisión. Un ejemplo muy conocido es el caso de Noelia Cotelo. Aunque afortunadamente pudo salir de prisión en 2016, después de 8 años, hay que tener en cuenta que ingresó a los 19 para cumplir 2. Su condena se multiplicó por 4, debido a los partes disciplinarios recibidos como represalia por denunciar las torturas a las que estaba siendo sometida. Estuvo casi toda la condena en FIES 1. Escuchamos a su madre en 2014. A Noelia ahora mismo le están llevando el caso 3 abogados, tiene 2 juicios en diciembre, los cuales le van a pedir bastante, porque son atentados a la autoridad contra los funcionarios. Cumplió 27 en el mes de agosto, es una presa en lucha que está recorriendo las cárceles del Estado español, alejada siempre de la familia, dispersada por ahí. La última vez que la vi fue en Granada, acababa de recibir unas palizas muy gordas, estaba marcada por todos los sitios, un tobillo, un esguince, que dijeron que era esguince, uno la sacaron al hospital a día de hoy, y de esto ya pasa un mes, mes y algo, está con el pie, sigue con el pie vendado, tiene 200 y pico de partes que tiene que cumplir, lleva todo el tiempo en aislamiento. Ella está mal. ¿Pero en qué régimen? ¿En régimen de primer grado? Está en el régimen aislamiento total. La pasaron a la segunda fase, que no sé lo que es eso. Bueno, que antes salía una hora al patio. Ahora en la segunda fase le pertenecen 4 por ley. Sí. Y dice, mamá, eso es solo en papeles, la segunda fase, porque estoy saliendo media, menos que antes todavía. El caso de Noelia también ejemplifica otra cuestión enormemente preocupante, y es que el régimen cerrado puede prolongarse indefinidamente en el tiempo. Ya hemos visto cómo la ley penitenciaria establece que se prolongará hasta que desaparezcan o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso. Pero, ¿cómo van a disminuir esas razones si ese régimen extremadamente violento y coercitivo exaspera a las personas y las pone en el disparadero? La misma cárcel provoca las infracciones y delitos que luego castiga. Según el libro Mirando el Abismo, Este sistema de control-aislamiento absoluto genera una espiral violenta para la que no existe salida aparente, en la que la persona presa va acumulando sanciones y penas de prisión por comisión de actos violentos, realizados muchos de ellos en una actuación desesperada de búsqueda de libertad. Y no tienen por qué ser actos violentos, porque las normas específicamente restrictivas del primer grado hacen que muchas conductas totalmente inofensivas y banales también supongan una infracción y un castigo añadido para la persona presa. Esto hace que algunas personas se queden atrapadas en este círculo vicioso y vayan acumulando condenas dentro del primer grado, que pueden prolongar su encierro durante muchísimos años, superando con creces la duración de la pena por la que entraron en la cárcel. De nuevo, Ana Gordaliza. O sea, yo tengo casos de gente que ha pasado 27 años ininterrumpidos en prisión y todavía no ha terminado de cumplir. Sí, es cierto, gente que ha tenido dificultades de adaptación al régimen penitenciario, pero bueno, hasta cierto punto, que es adaptarse al régimen penitenciario, ¿sabes? O sea, que han creado, pues bueno, que han tenido también incidentes dentro, que les han aumentado la pena con la que entraban. Tengo casos de gente que ha estado 37 años ininterrumpidos en prisión y todavía no ha terminado de cumplir. 37. Y no estamos hablando de prisión permanente revisable. Por eso cuando yo oigo en los medios de comunicación esa idea de que aquí parece que sale gratis delinquir, no es así. No lo es. En cuanto a las personas que sufren sanciones de aislamiento y el tiempo que duran, hay varias cuestiones que nos han llamado la atención. La primera de ellas es que, como denunció el Mecanismo de Prevención de la Tortura en el informe de 2020, las mujeres sufren más sanciones de este tipo que los hombres. También sufren más contenciones mecánicas y más aplicaciones de la sanción encubierta del artículo número 75. Escuchamos los testimonios de dos presas que recogimos para el monográfico sobre mujeres en prisión. Al sistema no le cabe en la cabeza que una mujer pueda ser agresiva y violenta, pero también lo somos y en ocasiones nos tenemos que poner violenta, pero está mucho más castigado que en el caso del hombre. Si tú, siendo mujer, tienes una pelea de 4 empujones, te sancionan y subes al especial. En cambio, yo no he visto pelea tonta entre hombres que haga que lo suban al especial. Siempre queda en un expediente disciplinario o un parte y les dicen que no vuelva a pasar. En el caso de la mujer, no es necesario que llegue a la violencia. Con 4 gritos subidos de tono, ya subes al especial. No se condena de la misma manera, y esto es porque hay mucho machismo. El Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo llega a la misma conclusión. Hay mucho machismo. El equipo directivo informó que las mujeres, en los incidentes que protagonizan, no suelen portar armas y la virulencia de sus agresiones es mucho menor que en el caso de los hombres. Finalizados los incidentes, es más fácil que se reconcilien, no así en el caso de los hombres. El hecho de que las mujeres sufran aislamiento provisional, aplicación de correas para su total inmovilización y empleo de la fuerza física en un porcentaje mayor que los hombres, indica que estas medidas son utilizadas como una forma de castigo informal que puede sugerir una mayor resistencia de la administración a admitir la insubordinación de la mujer. Por otro lado, también es muy destacable que el tiempo máximo de cumplimiento de las sanciones de aislamiento, 42 días, triplique el máximo establecido por los organismos internacionales de derechos humanos. De hecho, ya se lo han expresado al Estado español en varias ocasiones. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Preocupa al Comité que las personas presas puedan ser internadas en régimen de aislamiento hasta un máximo de 42 días. El comité señala a la atención del Estado parte que una aplicación excesiva del régimen de aislamiento constituye un trato o pena cruel, inhumano o degradante, e incluso la tortura en algunos casos. El comité insta al Estado parte a prohibir de forma absoluta el régimen de aislamiento que exceda 15 días. Hay otras recomendaciones similares. Esta era de 2015, de hace 9 años, y el límite máximo para las sanciones no se ha movido ni un día desde entonces. Parece que al Estado parte le importan un pimiento los derechos humanos. Y esto si hablamos de sanciones reguladas, porque como ya hemos comentado, las que se dan por el artículo 75 del reglamento penitenciario, al no estar reguladas, tampoco tienen un límite de tiempo. Hay un aspecto del comentario de Naciones Unidas sobre el que queríamos llamar la atención, y es que la aplicación del aislamiento puede constituir tortura. Porque, efectivamente, tanto en el caso de las sanciones como en el primer grado, estamos hablando de una forma de tortura, con graves consecuencias para las personas que la sufren. El motivo está muy claro. Si el miedo a entrar en la cárcel busca disuadir de posibles conductas delictivas, otra cosa muy distinta es que esto funcione. El aislamiento se utiliza dentro de las prisiones de la misma manera. Y de igual forma, si la cárcel se basa en la violencia, la coerción y el aislamiento social para supuestamente corregir conductas, el aislamiento añade más violencia, más coerción y más aislamiento social con el mismo objetivo a los presos que no se adaptan o no se pliegan a esta institución. ¿Y si dentro del aislamiento tampoco lo hacen? Escuchamos a Amadeu Casellas, que conoce muy bien esta situación. Que si dentro de ese aislamiento, que yo he estado, por ejemplo, yo en el tiempo que he estado en las cárceles he estado, pues no sé, 8, 9, 10 años, ¿no?, en aislamiento, además en un régimen completamente aislado, las 24 horas del día. Si ahí sigues rebotándote, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo actúan? Como ellos tienen la impunidad dentro de las prisiones, porque dentro de las prisiones no se ve nada, nadie sabe nada, pues las torturas es algo habitual dentro de una cárcel, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré en las cárceles que las torturas eran más bien físicas, ¿no?, como ahora en este caso dices de la Noelia. Pero con el tiempo han ido aprendiendo a torturar y ahora pues las torturas que hacen más bien son psicológicas, ¿no?, psíquicas. ¿Cómo te pueden torturar psíquicamente? Pues bueno, te pueden torturar, como dices tú, la dispersión. Si eres de Galicia te traen a Andalucía, si eres de Andalucía te llevan a Cataluña, si eres de Cataluña te llevan a Santander. Y a eso ya es una tortura. Yo sé de gente estando dentro, que hay gente que ha estado 7, 8, 10 días completamente las 24 horas del día atado, ¿no? Cuando ha venido el abogado, lo han desatado, ha ido al abogado, se lo ha explicado, pero ¿cómo lo demuestras? No se puede demostrar. Entonces son torturas que no se ven. Así que tenemos cárceles dentro de cárceles dentro de cárceles. Un sistema de muñecas rusas de creciente violencia y vulneración de derechos. El aislamiento tortura a diferentes niveles. Primero, el propio encierro en una celda durante un tiempo prolongado y la ausencia de actividades es ya una tortura psicológica que puede tener graves consecuencias. Después, las terribles condiciones de ese encierro. También el sistema de normas enormemente estrictas y a la vez la total arbitrariedad de la prisión. Y por último, las torturas. Legales, como la contención mecánica o la dispersión, o ilegales. Arbitrariedad en la negación de derechos básicos, palizas y malos tratos de todo tipo. Vamos a tratar de entender con un poco más de detalle de qué estamos hablando. Empezando por el aislamiento social en sí mismo, que es una práctica muy perjudicial y peligrosa para la salud de las personas. La Declaración de Estambul sobre los efectos de la reclusión en régimen de aislamiento, aprobada en el Simposio Internacional sobre el Trauma Psicológico de Naciones Unidas, declaraba ya en 2007 que estaba demostrado que la reclusión en régimen de aislamiento podría causar graves daños psicológicos y que entre un tercio y un 90% de personas sometidas a este régimen experimentaban síntomas adversos, que podían ir desde el insomnio y la confusión hasta la psicosis. Todo ello independientemente de las condiciones concretas. Además, los efectos negativos sobre la salud ya pueden darse después de unos pocos días en aislamiento, y el peligro aumenta con cada día pasado en este régimen. Cuando estás tú sola con tu mente, a veces la cabeza te juega malas pasadas. Vives una situación muy límite y no te cuidan para nada. Allí se te va la cabeza. Yo vivía sola en una celda de primer grado y me acuerdo que me ponía delante de la puerta del lavabo a esperar a que saliera alguien, pero yo vivía sola en la celda porque estaba en aislamiento. Se me fue la cabeza totalmente. Yo me pasé 3 años en primer grado, en una celda sola 23 horas al día. Es demasiado tiempo. El informe contra el aislamiento destaca cómo las mujeres presas sufren esta situación especialmente, ya que una parte importante de ellas llega ya con graves traumas por experiencias de maltrato y violencia sexual. La mayoría experimenta el confinamiento en solitario como una experiencia profundamente traumática, a menudo retraumatizante. Las autolesiones son habituales entre las mujeres en régimen de aislamiento. En ese sentido, no es necesario ir demasiado lejos para entender los efectos potenciales de colocar a una persona traumatizada en condiciones traumatizantes. El aislamiento se acentúa aún más en las cárceles de reciente construcción, dotadas de puertas, encendido de luces, cámaras de vigilancia y otras cuestiones automatizadas. En estos casos, a veces el preso ni siquiera puede ver a los carceleros. Cabina abre, celda. Thank you. Así lo describió un preso. La estructura de estas macrocárceles, módulos de aislamiento, situadas a 50 kilómetros o más fuera de la ciudad o pueblo, es un pozo. Enfrente de la ventana, a unos 4 metros, hay un muro alto que no ves la luz del día porque el muro es bastante alto. Todo el módulo está controlado por los carceleros a través de cámaras de vídeo y es todo automatizado. Las puertas de la celda no las abre el funcionario, ya que en el pasillo, fuera de la galería, somos visualizados constantemente por el funcionario a través de una cabina, que es donde está el panel de los mandos para controlar toda la galería. A esta arquitectura automática y completamente deshumanizada hay que añadirle algunos aspectos de la normativa que también exacerban el aislamiento. Escuchamos a Arantxa Zulueta, abogada y expresa política vasca. Tú no sales de la celda, salvo las 4 horas de patio, ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar. Todo eso te lo introducen a través de una mirilla con una bandeja para que tú comas, desayunes, cenes en la celda. Y no tienes contacto porque no te dejan tener contacto con nadie, porque incluso el médico, lo que es el economato, que es como de alguna manera el derecho a tienda que tienen todos los días un preso para tomarse un cafecito, o para comprar tabaco, o para comprarse una Coca-Cola, incluso eso mismo te lo hacen por una rendijilla, te pasan el café, te cobran la tarjeta, o sea, te quiero decir que tú no tienes contacto con nadie. Si al aislamiento social le sumamos la falta de actividades, aunque sea en solitario, los peligros para la salud mental se agravan aún más. Esto es lo que ocurre con las sanciones de aislamiento, pero también con el primer grado, que se puede prolongar durante años o incluso durante toda la condena. En realidad, la ley establece que las personas encerradas en primer grado también deben tener su propio tratamiento individualizado, con actividades de formación, terapéuticas, etc., orientadas a la reinserción. Pero el informe sobre el aislamiento denuncia que esto no se da, porque el tiempo que se reserva para ello en el reglamento penitenciario es mínimo, porque no hay personal, no hay medios dedicados a ello, las instalaciones de primer grado no tienen espacios donde poder desarrollar actividades y el acceso a otras zonas de la prisión está muy limitado o está prohibido. En el libro Mirando el Abismo, de las encuestas realizadas a los presos, se extraía que el tiempo medio total en el que realizaban alguna actividad concreta era de 3 horas y media al día, y solo de lunes a viernes. En ocasiones, el acceso o no al gimnasio se utiliza como premio o castigo cuando estos presos son los que más necesidad tendrían de hacer ejercicio físico o directamente se les niega a los presos de primer grado. La gente de primer grado no tenemos tanto acceso como las de segundo grado. Cuando salimos nosotras, dejan lo justo. Lo demás lo recogen y no nos permiten tocarlo si está a la vista. Como se coja, nos llevan al módulo y sancionadas 1 o 2 semanas sin salir. Solo hay pelotas y pesas. En el primer grado, los equipamientos, cuando los hay, son paupérrimos. Aquí le llaman gimnasio un patio igual que los otros, cubierto y cerrado por la parte superior de malla metálica. En una de las paredes o muros sobresalen 2 barras de hierro con el presunto objeto de utilizarlos para hacer deporte. Un dato muy alarmante es que un 44,2% de los encuestados ni siquiera tenía acceso a la biblioteca. Al final se trata de un depósito de personas. Se deprime uno al verse tantas horas encerrado y tan limitado en todo. Yo, bajo mis experiencias, he estado varias veces bastante deprimido y he intentado varias veces suicidarme. Pero nunca lo llevé a cabo, ya que cuando lo intentaba mi interior me decía que no lo hiciera, que algún día saldría de esta situación y que la libertad es muy bonita, y pensaba en la pena que le podía causar a mi madre, por lo que nunca lo llevé a cabo. Luego, tantas horas chapado y acostado en la cama me producía dolores de cintura y columna vertebral. En definitiva, me sentía como un animal encerrado todo el día prácticamente en una jaula, lo cual me hacía sentirme aún peor. Me sentía incomprendido, impotente, desatendido, humillado por los funcionarios, degradado. Muy mal, muy mal. Si el encierro y la inactividad ya afectan gravemente a las personas, esto se exacerba por las condiciones de las celdas en las que permanecen encerrados unas 20 horas diarias, si no más. Duchas atascadas, mucha suciedad, colchones con vómito o rotos. Las ventanas daban para un patio muerto, muy pequeño, tapado con alambre. La única visión del mundo que teníamos era trocitos del cielo azul de la Sierra Madrileña. Muchos testimonios coinciden en que las ventanas dan a un muro o un pequeño patio, por lo que ni siquiera hay posibilidad de mirar a lo lejos. La sensación de encierro es total. Los módulos de aislamiento son módulos de castigo. Entonces, son módulos que son bajos, o sea, están colocados en unos bajos siempre. Son módulos muchísimo más oscuros, muchísimo más húmedos desde las celdas. Son tan cerradas las celdas que no es que no veas la luna o no veas el sol, no ves el cielo, siquiera desde las celdas, o sea, son sitios preparados para castigos. El libro Mirando al Abismo habla de celdas de entre 6 y 10 metros cuadrados, con frecuencia sin calefacción. Un 84% de los encuestados no disponía de buena iluminación, con las consecuencias que esto tiene para leer, estudiar... La luz artificial de la celda está en una pared y es una pequeña bombilla dentro de una caja de plástico. Esa luz no permite leer ni en la cama ni en la mesa, ni siquiera de día. En las celdas apenas hay mobiliario, todo de obra, lo que se añade a la carencia de estímulos y la monotonía. El mobiliario es prácticamente inexistente. Se compone de una mesa de hormigón pegada a la pared, la cama, una silla de plástico, un simulacro de armario de hormigón, no cabe mucho. Y en una esquina y todo junto, el lavabo, el inodoro y la ducha. Si se abre uno de sus grifos, se moja toda la celda. También tenemos una especie de lamparita acorazada que es opaca y no ilumina nada, apenas la mesa que se encuentra debajo de ella. Además, entre la puerta metálica y la celda hay una reja, lo que aumenta la sensación de estar en una jaula. Nos lo explica esta simpática carcelera en un vídeo de propaganda del Ministerio del Interior. Abrimos celda 35, por favor. Pues la diferencia que tenemos entre un módulo normal a uno de régimen cerrado son las rejas. Los internos están siempre con esta puerta cerrada. La abrimos solamente cuando tienen que bajar o bien al patio o porque tienen que ir a comunicaciones, a agente judicial, cualquier salida. El resto está siempre cerrada. De hecho, en el cuestionario de Mirando al Abismo, muchas personas decían sentirse como animales enjaulados. Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención es que no haya espejos. Esta es la reflexión de Pachi Zamora Durán, el primer preso al que se aplicó el régimen FIES y que pasó en él casi 18 años. Lo que subyace detrás de eso es la despersonalización pura y dura. ¿Podéis imaginaros lo que es un año o dos años de vuestra vida sin veros la cara? ¿O que el recuerdo que tengáis de vuestro rostro sea el que veis a través del reflejo matizado del cristal de una ventana? Lo que eso produce en la personalidad es algo brutal. Cuando hice noche en la prisión de Torrero, porque iba a juicio por el motín de Daroca, tuve ocasión de verme la cara en un espejo. Llevaba dos años sin verla. Encontré arrugas que no conocía. Alucinaba con cualquier parte de mi cara. Me habían hecho perder un poco mi identidad. Los patios no son mucho mejores, hasta el punto de que ni siquiera producen sensación de salir al aire libre. De nuevo, Arantxa Zulueta. Cuando sales al patio a esas cuatro horas, a un patio pequeño de 20 metros por 5 metros, que está completamente rejado en el techo, o sea, no puedes ver el cielo en su naturalidad. Tampoco se puede hacer en ellos ninguna actividad en particular. Estos patios a los que nos sacan de uno en uno a pasear resultan de lo más patético, puesto que si deseamos sentarnos no tenemos disponibles unas sillas o bancos, por lo que tenemos que sentarnos en el suelo, así como carecen de mesas para poner el economato, ropa, revistas, etc. Por otra parte, resulta que en estos patios no disponemos de material de entretenimiento y ocio, como pudiese ser un balón de fútbol, balón de baloncesto, unas canastas, una barra fija para hacer flexiones, raqueta de tenis, dominó, ajedrez, etc. Por lo que resultan bastante insípidas las salidas a estos patios y más en solitario. Asimismo, destacar que los días de lluvia no podemos salir a los patios en el módulo de aislamiento, puesto que no disponemos de un tejado donde resguardarnos del frío, lluvia. Destacar asimismo que en estos patios no hay una instalación de váter, grifo de agua y pileta, por lo que podría imaginarse a la hora de tener alguna necesidad de asistir al WC que no podemos y los carceleros se niegan a estar abriendo las puertas del patio cuando se solicita por el acceso ir al WC. Si los hombres en primer grado sufren la pobreza o directamente la falta de equipamientos, la situación se agrava para las mujeres que están en ese mismo régimen. Al ser muy pocas, a menudo las cárceles ni siquiera tienen un módulo específico para ellas. Esto hace que a veces se las traslade a otras cárceles con el alejamiento de su entorno y el desarraigo que conlleva. En otras ocasiones, se las encierra en módulos de aislamiento masculinos. El informe contra el aislamiento denuncia que en esos casos, como por ejemplo sucede en la cárcel de Soto, a veces el economato no vende ni compresas ni tampones. Ni qué decir tiene que estas presas tampoco tienen acceso a ningún servicio de ginecología. Hay que decir que en general la atención sanitaria es extremadamente precaria en prisión. De hecho, tenemos pendiente hacer un monográfico dedicado a este tema. Pero en primer grado la atención es peor aún. Aunque el reglamento penitenciario establece que los presos en este régimen deben recibir visitas periódicas y que los que están sancionados con aislamiento diarias, el informe denuncia que esto no se cumple. Cuando los presos reciben estas visitas, es frecuente que el médico les examine a distancia, a través de las rejas y en presencia de los funcionarios, como ha denunciado el Comité de Prevención de la Tortura en su informe de 2020. En este módulo se nos obliga a comunicar al carcelero el deseo de ser asistido por el médico. Y el mismo día, menos sábados y domingos, que no se le puede molestar al médico. Se nos asiste por las mañanas y nunca por las tardes. Por lo que si un preso tiene molestias por la tarde, se encuentra con que hasta el día siguiente no lo quieren atender por los médicos. Y si a algún preso se le olvida apuntarse por la mañana, ya no se le atiende. La consulta médica se nos realiza a través de la puerta de la celda. Y sin reservarse el secreto médico-paciente, ya que el carcelero o carceleros están escuchando la conversación e incluso la interrumpen para ejercer como médicos con sus ocurrencias disparatadas y carentes de fundamento. Si estas consultas con el médico se realizaran en un cuarto de enfermería del módulo, no nos violarían el derecho a la intimidad y que a los carceleros no les interesa nuestro estado de salud. Otro gran problema de salud en el primer grado es la prescripción de psicofármacos. Las condiciones de encierro afectan gravemente a la salud mental y para resolverlo, entre comillas, se droga a los reclusos, muchos de los cuales ya tenían problemas de adicción previamente. Así nos lo explica Ana Gordaliza. Hay una medicalización del sufrimiento, del malestar. Todo se resuelve con medicación. Pues esto en la prisión también ocurre. Y entonces nos encontramos con una población que ya arrastra unos problemas de adicción en líneas generales y que está absolutamente psiquiatrizada. Esto también dificulta su futuro. Claro. O sea, la aplicación de benzodiazepinas en exceso, que ellos también demandan, o sea, no es una cuestión que nosotros demos, es una cuestión que ellos también demandan porque ya entran de la calle con esa sobremedicación, a estas personas las deteriora muchísimo y creo que se debería incorporar una dimensión, como te decía al principio, mucho más comunitaria. De no pensar que todos los problemas se resuelven con medicación, claro, que también hay mejoras en las condiciones sociales, el establecimiento de redes de apoyo, de un cierto tejido, de una búsqueda de alternativa que te acoja, que te cobije de algún modo. Esta medicalización puede llegar incluso a la sobredosis. De nuevo, Amadeu Casellas. Cuando se habla de que en las cárceles hay muchas drogas, nunca hablan de las drogas legales, que quizás sean las peores que hay, ¿no? Y que están al orden del día. Por ejemplo, cualquier tipo de cárcel española, sea en primer grado, segundo grado, régimen CIES, tienen los médicos, tienen la potestad, y de hecho lo hacen, de ir a ver a un preso en la celda y decirle pues si quiere algún tipo de medicación. Como vosotros sabréis, están los psicotrópicos, ¿no? Como puede ser tranquimacín, Valium, en fin, medicación de este tipo, y después están ya drogas más duras como puede ser la metadona o el seroquén. La metadona, como muchos de vosotros sabéis, la sacaron para deshabitar a una persona de lo que era el enganche de la heroína, ¿no? Y era para darte una medicación concreta de metadona, no sé, un 20%, y estar rebajando. En las cárceles españolas lo que hacen es aumentártelo, ¿no? Te van aumentando tanto el tratamiento de metadona como el de psicotrópicos, como el de seroquén. El seroquén es un tratamiento psiquiátrico que antiguamente se conocía como el lagartil. Seroquén, hay seroquén 100, 200, 300 y 400, y eso hace que una persona quede pues un zombi perdido, ¿no? Si a una persona la aíslan en un régimen CIES o incluso le aplican al artículo 93 y lo tienen en una celda incomunicado y le suministran este tipo de drogas legales, lo que hacen es mermarla hasta el punto de que se le induce al suicidio. Como muchos de vosotros sabréis, en las cárceles españolas se habla mucho de sobredosis de drogas, ¿no? Yo acuso, y la acuso directamente al Estado español, de ser el responsable de esas muertes, ¿no? Otras cuestiones que afectan al equilibrio y la salud mental de las personas en régimen de aislamiento es que están sometidas a todo tipo de restricciones y normas de seguridad sobre las cuestiones de la vida cotidiana. Para colmo, estas a menudo son totalmente arbitrarias y cambian según la prisión o, lo que es peor, según el humor de los funcionarios. Esto aumenta la sensación de indefensión y de falta de control sobre todos los aspectos de la propia vida. De hecho, estas limitaciones se utilizan arbitrariamente como un sistema informal de premio-castigo por parte de los carceleros, aunque esto, naturalmente, vulnera los derechos de los presos y es ilegal. La idea que parece que se busca inculcar a los encerrados en primer grado es que no son sujetos de derecho. porque no tienen derechos y porque no son sujetos, personas. De nuevo, Arantxa Zulueta. El ambiente es completamente hostil. Los funcionarios son funcionarios especiales dedicados a los módulos de aislamiento. Tú vas a ver continuamente miradas de odio, miradas en las que intentan que no te sientas ni siquiera persona, que te sientas un número, que te sientas algo que no tiene dignidad, algo que no tiene orgullo, algo que no tiene conciencia. Un cepillo de pelo no te lo voy a dar porque hoy no toca que te peines. Una toalla es una manta. O sea, es continuamente una continua tensión de peleas pequeñas, además de la pelea por la dignidad, de la pelea por demostrar que eres una persona, la pelea continua por señalar que tú tienes derechos. Esta arbitrariedad se refleja en muchas cuestiones diferentes. Una de ellas es la restricción de la ropa y los objetos que se pueden tener en la celda, muy variables. En el libro Mirando el Abismo se habla de restricciones de número de ropa y libros, calzado, tabaco, televisión, radio, fotografías personales, pósters, productos de alimentación del economato, productos de aseo. Y bueno, dentro de la celda pues podía tener lo básico, que era lo mínimo, no lo básico, no, sino lo mínimo. Unas zapatillas de ducha, unas bambas, un par de pantalones, un par de camisetas y poca cosa más, ¿no? Libros también me dejaban tener 3 o 4, no podía tener televisión, no podía tener ningún medio de información. Los periódicos que corren dentro de las cárceles no te llegan, en fin. Las cosas que tienes en las celdas son completamente limitadas. Solo puedes tener 2 libros, solo puedes tener 2 camisetas, no puedes ni elegir. O sea, todo es una pelea continua para poder conseguir un cepillo de dientes, un cepillo de pelo. O sea, son todo el día, o sea, las normas son así de estrictas que parece como hasta increíble. Las restricciones del acceso a objetos personales también afectan en la deshumanización de los presos. Atacan a su memoria afectiva y a su identidad. De nuevo, una reflexión de Patxi Zamora Durán. Se trata de desarraigarte de tu memoria emocional. Si tienes la correspondencia intervenida, te quitan las 4 fotos que tienes, en las que estás con tu compañera, con tu madre, con tu hija. Te quitan el anillo que simboliza tus momentos de unión. Y te quitan la cadena, que es la que te dio tu hermano. Lo que te están quitando es tu memoria emocional. En ocasiones también están limitados los productos de limpieza de las celdas, de nuevo de una forma totalmente arbitraria. En el tema de higiene para la celda nos proporcionan un recogedor, una escoba y un palo fregona, sin proporcionársenos el cubo fregona para escurrir el palo fregona. Nos encontramos que la tenemos que escurrir con las manos y ya los presos tenemos infecciones en las manos por las bacterias, etcétera, etcétera. Nos encontramos que solo nos dejan tener 20 minutos estos utensilios de limpieza. Y cuando nos duchamos sale el agua por fuera de la ducha, muchas veces inundando la celda, y tenemos que recoger el agua y secarlo con una camiseta de vestir. Otro aspecto muy invasivo de esta vida cotidiana son los cacheos, que está previsto que sean diarios. Te cachean por palpación de una manera completamente agresiva, completamente violenta, por parte de una funcionaria rodeada de 5 funcionarios... Para salir de la celda eres cacheado, para entrar a la celda eres cacheado, pasado por detector de metales. Todo se basa en la humillación y la tortura psicológica. Esta es la opinión de los autores de Mirando el Abismo al respecto. No llegamos a entender la razón del cacheo diario a las personas y el registro de las celdas. Por un lado, puede suponer el reconocimiento de la incompetencia de los funcionarios que las practicaron el día anterior, debido a la incomunicación absoluta que tienen aislado con el resto de los presos. Y por otro, parece que el objetivo último sea aumentar, en algunas situaciones concretas, el castigo, la humillación, que ya supone por sí mismo el aislamiento. El libro habla de que un 98% de los encuestados decía haber sufrido cacheos con desnudo integral, cuando esto debería hacerse solo excepcionalmente y con una justificación concreta, y un 70% de ellos sin que se les ofreciera una bata o algo con lo que cubrirse, lo cual directamente es ilegal. También los recuentos nocturnos, que deben respetar el descanso de los presos según el reglamento penitenciario, se hacen a veces encendiendo las luces, golpeando los barrotes, gritando. En ocasiones el preso tiene que levantarse y ponerse contra la pared. Otras veces los funcionarios dejan la luz encendida el resto de la noche. Todo ello según el carcelero y según la prisión. Imaginemos el tormento que puede ser que te despierten sobresaltado todas las noches, en algún momento indeterminado y sin ninguna justificación práctica. En el libro también se señala la ilegalidad de la normativa penitenciaria que permite registros de las celdas diarios, cuando éstas son jurídicamente el domicilio del preso. Y esto solo se debería hacer en caso de flagrante delito y poniéndolo en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. De nuevo, no se ve el motivo de registrar una y otra vez las celdas de unas personas que no tienen contacto con nadie ni ningún tipo de acceso al exterior. Tampoco se comprende muy bien la necesidad de cambios continuos de celda, que sin embargo, según este estudio, se realizarían con mucha frecuencia, más de una vez al mes. Estas prácticas no parecen justificadas desde el punto de vista de la seguridad y no parece que respondan a otro objetivo que el aumentar la sensación de falta de control y de falta de intimidad en todas las facetas de la vida y, con ellos, la impresión de una vulnerabilidad total. Esta falta de intimidad y exposición permanente de personas que, sin embargo, están absolutamente solas es otro aspecto doloroso del aislamiento, en el que se diría que ni siquiera se permite al preso estar consigo mismo. Ya hemos hablado de los cacheos, registros, cámaras de seguridad fuera de las celdas, presencia de los carceleros en las visitas médicas. En el caso de los FIES, la falta de intimidad se extiende a las comunicaciones. Escuchamos a la abogada Amaya Izco. Esa inclusión en el fichero FIES, que significa un control exhaustivo y continuo y muy de cerca de esas personas, ¿no? Y supone, por lo tanto, restricciones en cuanto a las comunicaciones. Restricciones en cuanto a las cartas que se pueden enviar, en cuanto a las cartas que se pueden recibir, intervención de todas las cartas que se reciben con el retraso que eso supone, de las publicaciones que se puede acceder, intervención también de las comunicaciones orales, las que se llevan a cabo en el locutorio, pero también algunas de las que se llevan a cabo en las salas vis-a-vis. En el caso de las visitas, está previsto que haya dos carceleros presentes, cada uno a un lado del cristal. En ocasiones se graban las conversaciones telefónicas, e incluso los vis-a-vis. Sobre las visitas, por lo general los presos en primer grado tienen un régimen muy restrictivo. Esto, sumado a la longitud de las condenas, hace que a muchos les resulte muy complicado mantener las relaciones personales fuera de la cárcel. Entre los encuestados del estudio de Mirando al Abismo, casi la mitad carecía de visitas de cualquier tipo. A esto contribuyen también los traslados frecuentes. En ocasiones, sobre todo en el caso de las mujeres, porque las cárceles en las que se encuentran los presos no tienen módulos de primer grado. Los traslados se utilizan como sanciones encubiertas. Como ya dijimos, la mayor parte de los presos en aislamiento proceden de ambientes muy pobres y muy a menudo sus familias o amigos no pueden trasladarse con frecuencia al lugar donde está la prisión. Si a esto le sumamos condenas muy largas, es fácil que las relaciones se vayan rompiendo. Esto provoca un mayor desarraigo y aislamiento social, precisamente para las personas que más necesitan ese apoyo exterior por las condiciones tan duras en las que se encuentran. Además, la dispersión es un maltrato no solo para el preso, sino también para sus familias, como ya desarrollamos en el monográfico que dedicamos a este tema. Este es el testimonio de una madre de dos presos. Este es otro tema que también sería conveniente sacar a la luz pública. No llega a que torturen y maltraten a nuestros familiares, sino que nos torturan a nosotros también al tener que hacer kilómetros y kilómetros para poder visitarlos, y como en mi caso teniendo a dos hijos separados, que llevan 10 años sin verse. Luego de meternos semejante palizón, comunicas por la ventanilla, o sea, oral e intervenida 40 minutos. Eso si ese día tienes suerte y en el locutorio que te designan te oyes y no tienes que entenderte por señas. No solo sufren las familias. Los traslados continuos y sin justificación desestabilizan enormemente a las personas y podrían considerarse una forma de tortura. Llevo 3 años clasificado en primer grado. Durante este tiempo me han trasladado a 4 prisiones diferentes sin ningún motivo aparente. Y ahora me trasladan a X. Es este último traslado el que recurro, pero le quiero decir que no tengo ni familia ni juicio pendiente en esta ciudad, como tampoco lo tuve en las otras. Cada vez me siento más indefenso. No solo por el régimen de vida de este grado de tratamiento, sino porque no tengo ninguna posibilidad de decidir nada sobre mi vida, ni siquiera los aspectos más básicos de mi intimidad. Este traslado, como los otros, me lo hacen sin avisar y sin que pueda prepararme psicológicamente. De mañana, golpean la puerta y me dicen que me voy de conducción. ¿Usted se imagina lo que es ser trasladado de un lado para otro sin conseguir adaptarme mínimamente a un espacio concreto? Con cada conducción, un suplicio. No solo por las formas de la conducción, sino porque cuando llego, tardo varios días o semanas en adaptarme mentalmente al nuevo módulo. Nuevas personas presas, nuevo personal funcionario, nuevo espacio físico, nuevo régimen. Los cacheos los hacen de otra forma, los registros también. Los recuentos nocturnos no son todos los días, pero sigo inquieto por la noche hasta que golpean la ventana. Así todo. En estos testimonios se mencionan también las conducciones como un suplicio, y es que estos traslados se hacen en vehículos divididos en compartimentos individuales de chapa cerrados, esposados, sin aire acondicionado, luz ni ventilación, en etapas que pueden durar de 8 a 10 horas. Estos testimonios proceden del libro de Julián Ríos sobre la prisión permanente revisable. El traslado en canguros es algo realmente inhumano, ya que te meten en un espacio totalmente cerrado sin ventilación, de 60 por 90 y sin ningún tipo de limpieza, o sea, que es algo horroroso. Ataúd sin movilidad, sin luz. Se pierde el sentido de la orientación. Y si uno padece de claustrofobia, como es mi caso, uno se quiere morir. Muchas de las cosas que hemos hablado hasta ahora, tomadas cada una por separado, podrían considerarse torturas. Pero es que no se dan por separado, se dan todas a la vez, convirtiendo este régimen de vida en algo totalmente degradante y difícilmente soportable. Sin embargo, aún no hemos tocado fondo en este descenso a los infiernos, pues no hemos hablado de las contenciones mecánicas ni de las palizas y otras formas de violencia directa. Acerca de las contenciones mecánicas tenéis mucha más información en el monográfico que les dedicamos hace un tiempo. Por supuesto, los lugares para atar a los presos están en el primer grado. En teoría, según la normativa, las contenciones deberían utilizarse en un momento de crisis, el tiempo mínimo imprescindible para calmar a una persona y siempre que otros recursos no hayan funcionado. Y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa recomendó a España que prohibiera del todo su uso regimental, que es un eufemismo para decir que no las utilizara como castigo. La realidad dista mucho de ser así. O sea, tú date cuenta que estamos hablando de galerías, que son 4 celdas, 3, para, se supone, adecuadas para que los presos estén allí, y 1/4 en la que son camas para que puedan amarrar a las personas, que ellos entienden que en un momento pues, se han rebelado contra el sistema penitenciario. De manera que es un sitio donde estás continuamente oyendo gritos, donde continuamente traen a personas a las que les agarran en la cama, les tienen amarradas durante días y días boca abajo, tú estás oyendo los gritos, tú estás oyendo los insultos, tú estás oyendo todo eso. Ahora las torturas son de coger a un preso, atarlo en una cama con unas correas anchas para que no deje marcas y tenerlo allí 1, 2, 3, 4, 5, 6 días en estas condiciones, haciéndose un necesidad encima, o sea, siendo más claro, meándose y cagándose encima. Como mucho de cuando en cuando pasa al médico, el médico también lo oculta, y lo único que hace es meterle pues un Nolotil inyectable, algún sedante, y dejarlo pues para que esté más indefenso, ¿no? Y ocultar de que a esas personas se les está torturando. Eso está pasando actualmente en Brian 1, en La Roca, Brian 2, Unen, Maserric, en todas las cárceles se suele practicar este tipo de torturas. Como en el caso de las sanciones de aislamiento, se ata más a las mujeres. Yo, Raquel, me encuentro pasando un artículo 94.1, en aislamiento. Actualmente me encuentro en fase 2. Este departamento está siendo muy duro para mí. El día 8 de abril de 2015 me encontraba muy nerviosa. Golpeé la habitación y cuando ya estaba bien, hablando con una chica por la ventana, sin darme cuenta, entraron los funcionarios a mi celda con un escudo de plástico y me tiraron al suelo. La funcionaria me aplastaba la cabeza contra el suelo y me enganchaba de los pelos, me ponía la rodilla en la espalda y me ataba con unas esposas. Y sin saber a qué venía tal maltrato hacia mi persona, yo tampoco lo sé, ya que aún no me han entregado tal expediente. Me tuvieron 3 horas atada, y al soltarme del cacheo casi me caigo. Una funcionaria intentó ayudarme, pero me asusté, y sin darme cuenta me eché hacia atrás. Seguidamente volvieron a atarme y me tuvieron 5 horas más, y 25 en aislamiento provisional. Otra cuestión que también sufren más las mujeres presas. Con frecuencia se ata a personas que han tratado de autolesionarse o de suicidarse. Pues sí, la respuesta de las prisiones a un acto de desesperación de este calibre es, como no podía ser de otra manera, punitiva. Un castigo extremadamente violento y cruel. Pero esto es lo único que parece que la prisión es capaz de ofrecer: castigo y violencia. Las contenciones también se utilizan para torturar psicológicamente a los demás presos que están en aislamiento. Si en la celda de al lado han sujetado con correas a alguien, abrirán todas las puertas que llegan hasta la galería cada hora y le abrirán la puerta al que está sujeto, con lo cual es imposible descansar, ya que se oye todo, también las quejas, protestas y gritos de dolor de la persona sometida a sujeción. Por último, tenemos también la violencia directa de los funcionarios sobre los presos. Como denunciaba el Comité de Prevención de la Tortura tras su visita de 2020, no se trata de casos aislados. Os leemos un extracto del informe. Las conclusiones de la visita del CPT en 2020 demuestran que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infringidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva al comportamiento recalcitrante de los presos. El carácter generalizado de las denuncias de malos tratos en las prisiones visitadas es motivo de grave preocupación para el comité. Las denuncias no pueden descartarse como reclamaciones vejatorias de los presos o como resultado de las acciones de uno o dos funcionarios sin escrúpulos, sino que presentan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad entre ciertos funcionarios de prisiones que trabajan en estas cárceles. El CPT denuncia que estas agresiones se dan en zonas de la cárcel que no tienen cámaras de seguridad o que las tienen desconectadas, y en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, donde la violencia es, en palabras del informe, frecuente. En la encuesta realizada para Mirando el Abismo, un 78% de los presos que contestaron habían sufrido malos tratos en primer grado. Y algo aún más alarmante. Según el CPT, reclusos que se habían autolesionado, muchos de ellos con enfermedades mentales, sufrieron maltratos como castigo por esta razón. Las denuncias recogidas hablan en general de bofetadas, puñetazos, patadas y golpes con porras entre varios carceleros, tras lo cual con frecuencia dejan al preso atado. El CPT señala que a menudo las palizas se desencadenan por hechos sin importancia. Como castigo informal tras casos en los que el personal consideró que los presos habían sido desobedientes, por ejemplo, por participar en un altercado verbal, por llegar tarde al encierro o por molestar a los funcionarios durante el mismo. Un ejemplo. Venir 10 funcionarios y por no sacar la bandeja de la comida cuando había terminado, ya que me encontraba mala con fiebre, a las 3 de la tarde me abrieron la puerta y me tiraron al suelo y me pegaron con las porras. A menudo las palizas se producen cuando los presos están reclamando algo a lo que, en el papel, tienen derecho. Querer el carcelero arrancar en un cachero las fotos de la pared y por recriminar su actitud llamar a sus compañeros y con el jefe de servicios presente conducirme a golpe de porras a aislamiento con heridas de gravedad y rotura de varios huesos. Hace 2 meses, en Badajoz, por exigir una bata para un cacheo integral me dieron una paliza. Me dejaron un ojo tan hinchado que se cerró. Tengo cicatrices en las piernas y una muñeca sacada. El informe del CPT también habla de provocaciones por parte de los funcionarios, que además parecen tener en ocasiones un sesgo racista, xenófobo e islamófobo. Os lo leemos también. En todas las prisiones visitadas, los presos se refirieron a varios funcionarios que buscaban provocar conflictos o que utilizaban cualquier pretexto para demostrar su poder sobre los reclusos, incluso mediante malos tratos físicos y abusos verbales. Y más adelante. Además, las denuncias de abusos verbales consistentes en insultos de carácter racial, étnico y religioso fueron también frecuentes en todos los establecimientos visitados y fueron planteadas en particular por presos extranjeros, gitanos y musulmanes. Lo que se adivina a través de todas estas denuncias es un régimen de arbitrariedad absoluta de los funcionarios, en el que cualquier respuesta por parte de los presos puede ser reprimida violentamente. Por supuesto, si estos abusos son frecuentes y continúan produciéndose año tras año, como así lo indican los sucesivos informes del CPT y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es porque tienen impunidad. El informe del Comité de Prevención de la Tortura es especialmente crítico con este punto. Señala que la impunidad se produce por un fallo en cascada de los mecanismos de control y rendición de cuentas. Para empezar, los que están dentro de la prisión. Lo que resulta especialmente preocupante para el CPT es la aparente ineficacia de las salvaguardias establecidas para garantizar que, cuando se producen incidentes de malos tratos y uso excesivo de la fuerza, el personal penitenciario responsable rinda cuentas. Se descubrió que los sistemas de videovigilancia presentan deficiencias críticas, que no se puede confiar en la documentación elaborada por el personal penitenciario tras un incidente de uso de la fuerza, y que los médicos de la prisión no desempeñan sus funciones de forma independiente cuando se trata de registrar y notificar las lesiones. Cuando se recurre al juez de vigilancia penitenciaria, este no interroga al preso y se basa exclusivamente en los informes realizados por la prisión. La delegación del CPT tuvo la impresión de que el papel desempeñado por los jueces de vigilancia seguía siendo de mero refrendo de las decisiones de la administración penitenciaria. El CPT recomienda que las autoridades españolas reiteren a los jueces de control la importancia de su papel como control imparcial e independiente, y no como autoridad de aprobación. Tampoco suelen tener recorrido las denuncias realizadas ante el juzgado de guardia cuando el preso logra interponerlas, cosa que no es sencilla estando en primer grado. De hecho, los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria, que prestan asesoría jurídica gratuita dentro de las prisiones, denuncian las dificultades de los presos que están en primer grado para acceder y para obtener tutela judicial efectiva. Pero las denuncias que consiguen llegar, por lo general, se archivan, sin apenas investigar. Me han notificado del juzgado una notificación en donde dice que se me archiva la denuncia que me interpuse por malos tratos, y ni tan siquiera me vio un médico forense, ni me bajaron a prestar declaración por estos hechos. De verdad que me pongo de muy mala leche en pensar en este asunto. Están en plena complicidad los juzgados de aquí con el centro penitenciario. El informe del CPT da datos bastante significativos. De las 501 denuncias por malos tratos y abusos que se produjeron entre enero de 2017 y julio de 2020, ha habido 7 condenas judiciales y 6 sanciones disciplinarias internas. En ninguno de los dos casos se llega al 2% de las denuncias. Y eso que, según el libro Mirando al Abismo, muchos presos conocedores de esta impunidad renuncian a denunciar, por lo que probablemente el número de casos de maltrato sea mucho mayor. Nos encontramos en total indefensión, y visto lo visto, mucha gente se desanima y pasa de quejarse y de denunciar, porque lo único que acarrea son frustraciones, ataques de indignación que se traducen en momentos coléricos, de rabia, de impotencia. Y tenemos que aguantar que los carceleros que nos han apaleado, y los que nos han torturado físicamente, y los que violan continuamente nuestros derechos, se pongan frente a nosotros, diariamente, a través de barrotes, y nos dediquen sonrisas burlonas y prepotentes, dándonos a entender que encima de habernos dado malos tratos físicos y morales, y de violar continuamente nuestros derechos, y de haberles denunciado por todo ello, pues ellos siguen ahí, intactos, y no les ha pasado nada ni les va a pasar nada. El informe del CPT también destaca una cuestión muy preocupante. Casi todos los presos con los que habló la delegación afirmaron que presentar cualquier tipo de queja formal contra un funcionario de prisiones solo empeoraría su situación. Así que muchos presos no denuncian por miedo a las represalias, algunas en forma de contradenuncias de los funcionarios, que pueden traducirse en nuevas condenas judiciales, que van sumando tiempo a la pena de prisión. De nuevo, la madre de Noelia Cotelo. Y yo pienso que el problema de Noelia fue el denunciar. El denunciar allí a la prisión, eso fue lo que le acarreó todo eso. Porque ahora las denuncias de ella se están volviendo todas en su contra. Claro. Noelia allí está sola. Sí. Ellos entre unos y otros se tapan y hacen piña y, claro, y están yendo por Noelia. Y Noelia ahí tiene que ser es la que lo paga. Además, el amplio margen de discrecionalidad del que disponen los carceleros hace que puedan vengarse de muchas formas. En Mirando el Abismo se enumeran todo tipo de represalias, desde acoso y amenazas a nuevas palizas, traslados, a limitar el acceso a ropa o pertenencias, no entregar las cartas, reducir el número de visitas o la realización de actividades. ¿Qué consecuencias sobre la salud tiene el aislamiento para las personas que lo sufren? Ya hemos comentado que tiene efectos negativos, tanto físicos como psicológicos. En cuanto a los efectos físicos, el aislamiento empeora secuelas comunes a todos los presos, aunque estén en segundo grado, pérdida de vista, de oído, de sentido del gusto, y empeoramiento de la salud en general por falta de atención médica, que en casos de personas enfermas puede llevar a un gran deterioro o incluso la muerte. El aislamiento también provoca problemas de hipertensión y falta de vitamina D por carencia de luz solar, que en las personas mayores supone un peligro de sufrir caídas y fracturas, principal causa de hospitalización y muerte. También puede producirles confusión y pérdida de memoria. En conjunto, se ha comprobado que reduce la esperanza de vida con respecto a otros presos, los cuales ya tienen menos esperanza de vida que las personas que no han estado en prisión. Por supuesto, las peores consecuencias son las psicológicas. En el estudio de Mirando al Abismo se recogen a través de testimonios de personas presas las descripciones de todos estos estados de ánimo: odio, rencor, violencia, agresividad, inquietud, indefensión, incertidumbre, irritabilidad, desesperación, deseos de venganza, sentimientos de pérdida, impotencia, agobio, tristeza, amargura, resentimiento, rabia, ansiedad, desconfianza, introversión, soledad, temor, asco, pánico y desamparo. Evidentemente, tanto sufrimiento daña la cabeza y todo lo descrito es profundamente patógeno. La monotonía estimular, la falta de actividad, de espacio, de vistas y de luz, el ambiente de violencia y tensión continuas, la indefensión, la absoluta falta de control sobre todos los aspectos de la vida y el saberse observado continuamente, la indeterminación sobre el futuro a largo plazo, no saber cuánto va a durar el aislamiento, si las condenas se van a ir alargando, y a corto plazo, no saber cuándo vas a sufrir un cacheo, un registro de celda, una paliza o un traslado, la arbitrariedad y radical falta de seguridad, son todos ellos factores que empujan al desequilibrio mental. El propio miedo a volverse loco se convierte en una fuente importante de sufrimiento psíquico. Es como un infierno. Si no estás fuerte, te vuelves loco. La gente se suicida, quema el chabolo, se hablan solos. Y tú lo escuchas. Psicológicamente tengo que ver un psiquiatra. Estoy volviendo loco tanto tiempo encerrado y sin poder ver a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, por estar tanto tiempo sin verles, lo cual tengo la enfermedad de cortarme las venas y la barriga y perder el control de mí mismo. No es de extrañar que en este régimen las tasas de enfermedades mentales graves sean mucho más altas que en el resto de presos. En los estudios que hemos leído se habla de ataques de ansiedad, claustrofobia, insomnio, depresión, alucinaciones y brotes psicóticos, paranoia, pérdida del control e impulsividad, indiferencia emocional, alteraciones perceptivas, alteraciones del pensamiento y la capacidad de razonar, sensación de incapacidad para describir algo, hipersugestionabilidad, etc. Dos testimonios. Me despierto en sueños chorreando de sudor. Pillo depresiones que muchas veces he pensado incluso en quitarme la vida para no sufrir más, pues todo son angustias, y para que mi familia también deje de sufrir por mí. Siempre estoy pendiente porque creo que los funcionarios van a venir a molestarme o me van a entrar en el chabolo para hacerme daño. La mayoría de las veces no como, porque pienso que le echan cosas a la comida para hacerme daño, e infinidades de cosas. Suelo soñar siempre con violencia, peleas, enfrentamientos que siempre acaban en sangre, cuchillos, palos. Yo nunca fui una persona agresiva, pero la tensión de estos módulos me fue creando un odio que se ha convertido en una especie de neurosis obsesiva. He perdido todo el vello del cuerpo. En la cabeza me quedan mechones sueltos que me dan la impresión de un tiñoso. Los nervios me agarrotan las arterias y sufro desmayos. Algunas veces me sube la tensión por las nubes y sufro constantes migrañas. Tengo taquicardias y pierdo el control fácilmente. Ataques de ansiedad que me producen sensación de asfixia. Soy incapaz de discutir con un carcelero sin perder los nervios. La desesperación lleva a reacciones extremas, como los brotes de violencia o las autolesiones, mucho más frecuentes que entre los presos en segundo grado. Según el informe de la campaña contra el aislamiento, los cortes y la automutilación son con frecuencia el resultado de la frustración y del estrés situacional, donde la única forma de desahogo y liberación de la tensión es la automutilación. Algunos testimonios han declarado que las autolesiones en situaciones de aislamiento les reafirma que están todavía vivos y no muertos en vida. Como ya hemos comentado, todas estas reacciones son interpretadas por la prisión como desafíos a su autoridad y reprimidas con violencia, lo que aumenta la desesperación y las reacciones desesperadas y la represión en un círculo vicioso absolutamente destructivo. Muchas personas no pueden soportarlo y terminan suicidándose. Tanto el Parlamento Europeo como la Organización Mundial de la Salud o el Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas han llamado la atención sobre el número desproporcionado de suicidios entre los presos sometidos a aislamiento. Que el aislamiento es un factor que aumenta el riesgo de suicidio en prisión es de sobra conocido, hasta el punto de que cabe preguntarse si no es lo que se busca con estos presos que la institución considera irrecuperables y si no estamos ante una pena de muerte encubierta. Hay personas que sobreviven a todo esto, pero en muchos casos sufren graves secuelas. En Mirando el Abismo se habla de que todas estas condiciones conducen a la indefensión aprendida. La indefensión viene fundamentalmente de no saber a qué atenerte, de no poder controlar siquiera la seguridad de que vas a dormir esa noche de un tirón, sin que te despierten y te invadan la celda, de no saber cómo responder y de sentir que, hagas lo que hagas, va a dar igual, pues no están conectadas necesariamente tus respuestas con las consecuencias que tú esperas que sean favorables para ti. La indefensión aprendida produce un déficit motivacional, cognitivo y emocional. Se trata de un sentimiento de impotencia y una pasividad crónicas que impiden tomar cualquier iniciativa. Hay personas que quedan tan rotas, tan tocadas, que no pueden volver a una vida normal. El adaptarse a la situación tan extrema que viven en la cárcel las desadapta totalmente para la vida en libertad. La cárcel las desocializa. A este fenómeno se le llama prisionización. Nos lo explica Ana Gordaliza. Es los efectos que produce el internamiento y la privación de libertad en una institución total como es la cárcel en este caso. Entonces, pues afecta integralmente a la vida de las personas, no solo en su salud física, que también, o sea, tú tienes hasta unas perspectivas, o sea, problemas en la visión, o sea, tu perspectiva no tiene línea de horizonte, ¿sabes? O sea, tú te mueves entre cuatro paredes, claro, entre cuatro muros, La capacidad de moverte en el exterior, cuestiones físicas que te van debilitando, ¿sabes? Pero también cuestiones psicológicas y sobre todo la dificultad de incorporarte socialmente, porque el mundo es vertiginoso, cambia a un ritmo trepidante, Entonces, mucho tiempo privado de vivir en sociedad, dificulta luego procesos de incorporarte a la misma. La institución total es una institución que anula totalmente. Tú tienes todos los tiempos marcados, otros deciden por ti. Vives en una institución total, cerrada, en donde la presión de grupo es muy fuerte. Esto es devastador, está estudiadísimo y concretamente se llama prisionización al efecto de una institución total como es la cárcel. Y luego una incapacidad de volver a retomar una vida en libertad, una vida que no, o sea, que no esté decidida por otros, una vida en donde tú tengas que ser responsable, ejercer tu libertad, es a todos los niveles. Tú, a ti se te apaga la luz a unas horas, tú no vas a la cama cuando quieres, tú no comes cuando quieres, toda tu vida está absolutamente regulada en una institución como es la prisión. Eso prolongado en el tiempo, pues no favorece para nada la responsabilidad, ni favorece que tú puedas estar capacitado para vivir en libertad. Sería con mucho esfuerzo, evidentemente, o sea, te genera unas secuelas que hay que superar una vez que se cumple la condena. Recapitulando. El régimen cerrado y el aislamiento penitenciario, la cárcel dentro de la cárcel, se ceban con las personas más vulnerables. Dentro de estos módulos se hacinan las personas más pobres y excluidas, personas con problemas de salud mental, personas migrantes que no tienen la documentación en regla, y también las personas que se rebelan y no se pliegan ante las injusticias de la institución. En aislamiento no hay apenas contacto con otras personas, ni actividades o estímulos de ningún tipo. Toda la vida se desarrolla en una celda en condiciones muy precarias. El acceso a la salud y a la defensa jurídica son muy limitados. El contacto con los allegados se ve dificultado o impedido por los continuos traslados. Los carceleros administran unas normas extremadamente restrictivas con arbitrariedad, como una forma de maltrato. Las palizas y las torturas, como las contenciones mecánicas, están a la orden del día y quedan impunes. Los presos que reaccionan a estas provocaciones son castigados duramente, sus condenas se alargan y corren el riesgo de quedar atrapados en esta situación sine die. Otros quedan anulados por la sobremedicación psiquiátrica, proporcionada por la institución. Muchas personas no soportan la situación y terminan suicidándose. Las personas que sobreviven pueden sufrir graves secuelas físicas y sobre todo psíquicas. Después de un tiempo prolongado, tendrán serias dificultades para volver a vivir en libertad. Después de escuchar esto, ¿cuántos derechos fundamentales, cuántos derechos humanos vulnera el aislamiento? El derecho a la vida y a la integridad física y moral, y a no sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El derecho a la vida personal y familiar. Derecho a la intimidad, a la igualdad y no discriminación. A la libertad religiosa y de culto también para los presos musulmanes. A la salud, a la tutela judicial efectiva. Y seguro que nos estamos dejando muchísimos otros. ¿Y qué pasa con el artículo 25.2 de la Constitución, que escuchábamos al principio del programa? ¿Os parece que este régimen está orientado a la reeducación y reinserción social? Ya hemos visto que esta violencia y presión extremas no solo no reeducan, sino que destruyen totalmente a las personas, hasta el punto de desocializar por completo a las que sobreviven e impedirlas volver a una vida normal. No es una reinserción, es lo contrario. De hecho, las condiciones de aislamiento son criminógenas, hacen que la gente reincida más. Este es un fragmento de un estudio realizado por instituciones penitenciarias en 2001. Los antecedentes de cumplimiento más rígido y penoso, la mayor desadaptación en prisión, la no participación en actividades programadas, el consumo de sustancias tóxicas y algunos trastornos psicopatológicos son causas determinantes de mayor reincidencia. El aislamiento tampoco sirve para prevenir que el resto de personas que estamos fuera de la cárcel cometamos delitos metiéndonos miedo. Esto ya lo hablamos en el monográfico sobre la prisión permanente revisable. Como veíamos, la mayor parte de las personas en primer grado son personas pobres, excluidas y abandonadas por el sistema. Si quieres prevenir los delitos, cambia la sociedad. Avanza en justicia social. Todo lo demás no va a funcionar. Y la última justificación, la utilizada por instituciones penitenciarias, es la de la necesidad del aislamiento por motivos de seguridad o disciplina del centro. Pero parece que nos encontramos ante profecías autocumplidas, donde la misma prisión, poniendo a las personas en condiciones tan extremas, provoca las conductas que luego reprime, creando un círculo vicioso en el que las va destruyendo. Y de paso, como señala Julián Ríos, va degradando y deshumanizando a los funcionarios de prisiones, convirtiéndolos en sádicos torturadores. ¿Eran todos así cuando aprobaron la oposición? Así que, ¿para qué sirve el aislamiento? Absolutamente para nada. Es una trituradora de personas, estéril y negativa, que solo produce crueldad y sufrimiento. Tolerar la existencia de una institución como esta, convivir con esto aunque no lo veamos, nos deshumaniza a todos y todas e invalida radicalmente nuestra sociedad. ¡No! ¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No! ¡No! ¡No más presos! ¡No! Y hoy no tenemos tiempo de ir más allá. Pero si el aislamiento es la cárcel dentro de la cárcel, si lo que hace es multiplicar la lógica penitenciaria, entonces estas conclusiones ¿no son extensivas a las prisiones en general? Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Os dejaremos en la web el enlace al crowdfunding de la campaña de absolución del caso Espora. Y esto es todo por este mes. Si queréis enviarnos algún comentario, crítica, sugerencia o pregunta, estaremos encantadas de atenderos en menoslobos@riseup.net. También podéis seguirnos en Twitter y en Blue Sky, donde compartimos día a día todas las noticias y contenidos sobre represión que nos van llegando o que vamos leyendo, en GNU Social y en podcast con K y S final.org.